Muy buenas tardes, sintonizáis Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y a través de nuestra página web www.radiocuca.org disponible para todo el planeta. Interrumpimos aquí la programación enlatada para arrancar con una nueva misión de Anábasis cuando son las 4 y 10 casi del lunes 8 de junio de 2015. Como sabéis y si no sabéis, os explico, Anábasis es un programa dedicado a la inmersión en la historia, tratando sobre todo pues cuestiones relacionadas con la lucha de clases en las distintas épocas y en sus distintas formas, aunque la verdad que en los casi 3 años que llevamos con esto casi no hemos salido del siglo XX, pero bueno, próximamente saldremos de él. Hace unas semanas anunciábamos la realización de una serie de programas vinculados a la temática situacionista, aparte de lo que ya habíamos hecho previamente. Fruto de ello fueron los dedicados a Kim Mob y a los Probos. Y para el programa de hoy volveremos a la carga con una misión dedicada a hablar en torno a una de las obras clave, si no la obra clave de la andadura situacionista, La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, publicada en 1967. Para ello contamos con la inestimable colaboración del compañero Marco, venido desde tierras italianas y que recaló no aquí en los estudios centrales de Radio Cuca en Ciudad Naranco, sino en el piso de una pareja de cómplices, donde el otro día grabamos lo que oiréis, más adelante, no en las mejores condiciones posibles, la verdad, tras una copiosa comida y adoptando a duras penas el papel de tertulianos orondos, tanto el hijo del agobio como un servidor, pero bueno, ahí quedaron plasmadas algunas cuestiones claves en torno a la crítica del espectáculo, continuadora de la crítica marxista del valor, análisis despiadado de un mundo sometido a la dictadura de la economía en última instancia. Como la conversación dura poco más de una hora, tampoco me voy a extender mucho en esta introducción, pues tanto la trayectoria de la Internacional Situacionista como la del propio Debord han sido más o menos esbozadas, con mayor o menor fortuna en emisiones anteriores de Anábasis y se volverán a tratar probablemente en próximos programas. Sí que iba a hacer una introducción a la figura de Debord, pero no sé hasta qué punto redondearía o complicaría aún más el episodio de hoy. En cualquier caso, lo dicho, remitirnos a emisiones anteriores para un contexto más amplio y también al programa dedicado a la crítica del valor de hace un par de semanas. esperando que esté saliendo todo bien aquí en la mesa de sonido, que no lo tengo yo muy claro. Hacía mucho tiempo, de hecho, que no traía ningún CD y bueno, esto tiene cierta complicación. Recordaros las formas de contacto con nosotros, sobre todo el teléfono 985-29-81-37 si nos oyes en directo, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Señalar que en nuestra web anabasis.radiocuca.org tenéis fácilmente acceso a todas las grabaciones anteriores, y recordad también que puedes estar escuchándonos a través de las emisoras que nos reemiten en sus FM o por internet, Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mutante en Alicante. Vamos ya a arrancar, a dejaros con la exposición de Marco. La verdad que se metió en un jardín de la Virgen y por eso se lo agradecemos de nuevo desde aquí. Además, con todas las complicaciones del idioma, como podéis haceros cargo y como podréis comprobar en unos segundos. Fetichismo de mercancía, alienación, acumulación de abstracción como quintesencia del espectáculo. O sea, tratar de dar una definición del espectáculo que se aleje de las banalizaciones que han venido después, tratando de limitarla o reducirla a una ética, teoría más. De comunicación. Claro, a una, digamos. Con lo cual yo creo que podríamos empezar, porque hay una cita, bueno, una cita, una definición bonita de Francis Well, que es un lector, digamos, comprometido, que ha leído El Capital, y cuando le preguntan, ¿no?, sobre, porque siempre estando de acuerdo que se puede situar esta obra, La Sociedad del Espectáculo, dentro de aquel filón, ¿no?, de lo marxiano, y más que todo el primer libro del Capital. Este señor dice que le preguntan qué clase de obra es el Capital. ¿Es una obra filosófica, económica, politológica? Y él contesta: es un romance gótico, ¿no? Y dice: ¿y por qué es un romance gótico? Porque los muertos se adueñan de los vivos, y prácticamente en un mundo invertido donde los productos se han hecho humanos y se han hecho con los productores, prácticamente. Y desde ahí él empieza diciendo: bueno, nos fijamos sobre las palabras que Marx mismo utiliza para definir la mercancía y vamos a ver que hay palabras que no son normalmente adecuadas para un lenguaje económico. Sobrasensibles, un mundo encantado, argucias teológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo que por aquellas análisis no era. Entonces yo creo que desde ahí tendríamos que empezar. Sí, esto estaba más bien enfocado, que tenía unos antecedentes también. De hecho, el concepto fue cambiando también, definiéndose. El concepto de espectáculo aparece ya en los primeros textos, pero no hasta la publicación del libro no hay una clara. Claro, pero esto sigue estando ahí en, sujeto a múltiples interpretaciones, sí. Porque una vez lo define como superestructura. Y otra vez como momento, o sea, formación económico-política histórica que nos ha tocado, ¿no?, en el capitalismo avanzado. Con lo cual, como una parte de la sociedad, ¿no? Como un instrumento de unificación. Sí. Lo que ha cambiado, o sea, entre la relación entre valor de cambio y valor de uso, donde el valor de cambio toma la, digamos, la dirección, ¿no? Y eso como resultado tiene la pérdida de calidad y la imposición de un movimiento del cantitativo como... Sí, pero siempre hay, yo creo que siempre hay la duda con este libro de qué hablamos realmente cuando hablamos de espectáculo. Y yo lo comparo lo que decías tú, que es un análisis del capital. De la mercancía, que se hace... Que se hace con el mundo, ¿no? Que se hace, exacto, ¿no? Y la lucha de clases queda en el fondo, y que ya la burguesía no es ya el chofer del capitalismo, sino que el capitalismo empieza en un proceso, o sea, termina en un proceso de automatización de la, y que es una actualización del mito de la caverna de Platón, ¿no? Donde los hombres encadenados ven las sombras, porque claro, si él dice que el mundo se ha convertido en una inversión, si el espectáculo es la realidad que nos ha tocado vivir, entonces esto supone que haya una realidad por encima del espectáculo, toda por descubrir, ¿no? Y entonces eso tiene una consecuencia filosófica, incluso dentro del marxismo, muy interesante. ¿Por qué? Porque antes la superestructura dependía de la estructura, con lo cual toda la infraestructura jurídica, artística, era simplemente, o simplemente, sino dialécticamente resultante del modelo de producción. Y él acaba de decir más, dice que la superestructura parece casi el fin de la producción. Y eso supone claramente pues una ruptura de paradigma respecto a un cierto tipo de marxismo, que es el marxismo, digamos, de ortodoxo de los países del este. Sí, o si no, del Althusser, ¿no? Sí, que invitaba directamente a saltar el primer libro del Capital, porque sí, decía, esta es una parte juvenil, esto de la alienación y del feticismo, no. Pero lo que cambia respecto entre Marx y Lukács, porque yo creo que la revolución la hace Lukács y no de Gordes, es que mientras tanto, o sea, Marx había tratado de el fenómeno del feticismo de la mercancía, pero limitándolo al ámbito económico, y en cambio con Lukács ya se da una subsunción de lo real, de lo artístico, de lo afectivo, de lo comunicativo dentro de aquel plano. Con lo cual, por ejemplo, cuando él dice que se da en los comentarios de la sociedad de espectáculos una fusión entre capital y Estado, que hoy nosotros decimos a menudo, pero en aquella es un pasaje importante, ¿no? Porque después, claro, el concepto fundamental del espectáculo yo creo que sea la separación. Separación. Y esta parte que dices tú de la importancia de Lukács y cómo cambia esa relación de la infraestructura y la superestructura, también se ve en el paralelo de otra gente que había también partido de la crítica de Lukács, como la teoría crítica, que también hacen un análisis con algunos parecidos y parten de ese mismo punto de Lukács, de esa crítica de Lukács. Sí, pero yo creo que la diferencia, o sea, por ejemplo, en Dialéctica del Iluminismo, Adorno, Horkheimer, que ellos señalan un límite del proceso de racionalización del mundo, y a un cierto momento reconocen que la neutralidad de la ciencia, de la investigación, es también aquel una mentira, o tiene unos límites históricos. En cambio, yo creo que Lukács y Debord, respecto, por ejemplo, yo no sé, también a Weber, ¿no? Que decía pues que el capitalismo, que es racionalización, el desencantamiento del mundo, esos llegan a una conclusión inverso, opuesta. O sea, el mundo está encantado y la mercancía tiene un secreto que en realidad, a pesar de hablar el lenguaje tecnológico y, digamos, aparentemente racional, en realidad esconde aquel secreto que es el valor, o el valor, digamos, el proceso de extracción de valor, la cosa que lleva prácticamente, digamos, los productores a producir un producto que se adueña de ellos mismos y que toma vida, digamos, independiente, autónoma, ¿no? Y eso yo creo que lleva la crítica un poco más allá respecto a Adorno, a Dialéctica Negativa y a... Porque aquí estamos en un plan donde incluso la lucha de clase no es ya la contradicción principal, porque la contradicción principal es entre mercancía como, digamos, motor y productores que pierden todo el control, pero pierden el control también en la fase de reproducción, no solo de la producción, sí, porque esta invade todos los ámbitos. Y después hay otra cosa, ¿no? Que la mercancía, el primer libro del Capital, pero también con Lukács, mantiene una relación entre valor de uso y valor de cambio, ¿no? Y con Debord esta relación se acaba a favor de la relación de cambio. Es como es un producto, aquel mercantil, que es forma, que quiere deshacerse de la materia, ¿no? Y encuentra un límite. Y este límite la lleva a un esfuerzo más de abstracción. Y entonces ahí hay la imagen. Ahí hay el espectáculo como resulta acumulación de extracción, no sé, más que como representación, como separación, no como televisión o como yo lo veo así. Para mí la imagen de las relaciones sociales mediadas por imágenes no tiene nada que ver con la industria cultural. En términos de televisión, de publicidad, es también aquel, pero sí, es simplemente una separación que tiene como secreto añadido el hecho de volver a recomponer el separado, y que plenamente los opuestos se luchan uno contra él, uno contra el otro, pero ya unitariamente. Es la masa de personas que están juntas, y lo que hace que están juntas es justo una unión en la separación. En la separación. Pero es en castellano, ¿no? Si queréis, volvemos a lo que hablábamos antes de grabar, el lugar que ocupa este libro dentro de la trayectoria teórica de la IS, confrontado, complementario, por ejemplo, al libro de Van Eyck, digamos, el tratado teórico críptico de Debord frente al manifiesto, por decirlo así, de Van Eyck, lleno de vida, de un subjetivismo que puede romper con todas las contradicciones sociales y los aprisionamientos de la época. Si quieres comparar un poco el impacto de las dos obras, o qué te parece a ti, vamos. Pero yo creo que cuando se habla de impactos, bueno, habría que ver sobre quién y más que todo cuándo. Ya, claro. Porque no sé si estos libros efectivamente tuvieron el impacto que creyeron que... Sí, sí, desde luego, ¿no? Sí. Yo creo que son dos libros distintos. Uno, repito, es un libro, digamos, que entra dentro de un filón, que es un filón que viene desde lejos. Y que Muy poco explorado, de hecho. Muy poco explorado. Muy olvidado. Completamente olvidado, vamos. Que, pero, digamos, sí, tiene raíces en la producción. Con lo cual, digamos, empieza por ser un libro, a pesar de todo, materialista, ¿no? Donde dice, bueno, El espectáculo es una formación histórico-social y es el estadio de evolución del capitalismo, donde la mercancía se hace con todo y cualquier sector separado es solo funcional a la falta de recomposición de un mundo auténtico, integral, donde los productores vuelvan a tener una relación directa entre ellos y entre el productor y su trabajo. Van Eyghem, yo creo que digamos, hace una crítica ya no moral, no es un moralista, pero de una cierta manera él actúa simplemente dentro del mundo de la superestructura. Quiero decir, ¿quién es la subjetividad que toma en sí misma el, digamos, la misión del cambiamiento, la misión de la transformación? No es el proletario en Van Eyghem. Van Eyghem es el sujeto, si queremos, histórico, que quiere vivir, ¿no? Ahí hay una contraposición ya entre vida, entre no sé. De hecho, escribí muy poco sobre este libro porque creo que incluso como lo entiende, como Van Eyghem entiende el espectáculo, es una manera muy, digamos, poco vinculada al análisis económico respecto a lo que dice De Boer. No sé, vosotros cómo la veis. Sí, ¿no? Yo, vamos, desde luego el libro de Van Eyghem es mucho más panfletario, es muy, y sí, yo creo que no llega tan a fondo en esos análisis económicos, es más, sí, porque yo estoy de acuerdo. Aunque por otra parte también más o menos lo, yo creo, tampoco tiene muchas diferencias en, o sea, quizá De Boer va más a fondo, pero también comparte el grueso del libro de Van Eyghem. Yo creo que lo comparte De Boer también perfectamente. Bueno, en la época ellos mismos vieron una buena complementariedad entre los dos. Hubo una complementariedad, pero no fue una complementariedad. O sea, la respuesta que hubo el público fue distinta, yo creo. Sí, ¿no? Claro. Que se entendía claramente por dónde iban los tiros del uno y del otro. Y de hecho, yo creo que el movimiento libertario miró más hacia Van Eyghem, porque hacía un discurso que se desvinculaba, digamos, del análisis de la formación histórico-social como fundamental para llegar a tener una teoría del presente, y hacía en cambio un discurso más sobre las constantes que impiden a una organización de estar a salvo de aquellos vicios de verticalismo, de jerarquización, de separación entre la base, ¿no? Que era, digamos, la anticámara de la burocracia en movimiento, ¿no? De la reconstrucción, del espectáculo de la revuelta, digamos, ¿no? En cambio, yo creo que De Boer sea muy, o sea, el libro no sea militante, no tenga nada, no es un agitador. Este Van Eyghem lo veo más como un agitador, sí. que incluso trata, hay unos escritos, ¿no? Sobre la autogestión generalizada, que va directamente a... Ahora, el problema es, ¿qué estrategia tenían? ¿Esto cómo se clasifican dentro del marxismo? ¿Son consejistas? Probablemente yo creo que sean consejistas o neoconsejistas, pero ¿cuál es la subjetividad que ellos individúan como, digamos, potencialmente revolucionaria o antagónica, ¿no? Y bueno, ellos son fotógrafos de, por lo que atañe digamos, el movimiento obrero en Francia, digamos, la ocupación de fábricas y todos, ellos se encuentran ya con una situación en movimiento. Y entonces, por ejemplo, tienen la vida muy fácil, yo creo también a razón, pero en criticar ya a aquella altura a aquellas visiones leninistas donde se decía pues que agustinianamente hablando la conciencia había que llevarla desde afuera, ¿no? Porque se encuentran ya en un momento donde dialécticamente el enfrentamiento, la lucha de clase en los países a capitalismo avanzado ya producía lo que antes supuestamente alguien había tenido que llevar. Por esto que Lukács, el primer Lukács, no el segundo, pero el primer Lukács decía eso de digamos la historia, la leyenda leninista de una exportación de una vanguardia detentora de la verdad y de la dirección del movimiento obrero, no es solo peligroso porque esto después se convierte en una profesión de la dirección de la sociedad, sino también que no es verdad, porque en la misma lucha de clase la clase llega a ser una clase de, como era en italiano, lo sé, en castellano, de por sí, clase en sí, clase por clase sí. En sí y clase por sí, ¿no? Y es el mismo proceso de contradicción permanente, de, ¿no? Entonces, otra cosa que acerca de Borda Lukács y que lo aleja, yo creo, de Van Eyghem, porque Van Eyghem parece en algunos escritos anarquista, quiero decir, voluntarista, ¿no? Ya no es las condiciones sociales, sino la ausencia de vida, la sobrevivencia aumentada. Sí, la determinación de vivir. Claro, el deseo, la pasión, son estos que de repente son el movente de la acción revolucionaria y no son ya las condiciones materiales, como, en cambio, yo creo que Debord nunca llegue a plantear una visión de este estilo, ¿no? Y después, pero había otra cosa que me podía comentar. Y última cosa, pues la concepción incluso de la ciencia, ¿no? Quiero decir, en lo escrito situacionista, y aquí no hay ninguna diferencia entre Giorno, entre Van Eyghem, el mismo Debord, ¿cuál es el futuro que nos espera? Es una vez que se haya dado, ¿no?, la revolución de la vida cotidiana y la automación de la producción. No hay duda que hay una, digamos, confianza, sí, una fe, sí. Una fe casi en el hecho que efectivamente la tecnología o la ciencia se pueda manejar de una manera, digamos, emancipadora, en función de la clase que llega a... Después otra cosa, ¿verdad? Porque y también comparten, eso sí, yo creo que lo comparten los dos, de Borda y Van Eyghem, la visión de la historia como un progreso que tiene que pasar por unas etapas y que la burguesía como algo necesario en ese paso a una sociedad sin clases, como algo por lo que hay que pasar. Bueno, esta es una visión clásica, digamos, de Marx, ¿no? De hecho, el problema del arte, la crítica del arte es que el arte, como la economía, como sector separado, ha llegado con la burguesía a hacer a su máximo desarrollo. El problema es que cuando empieza la decomposición de la forma del arte, de la, digamos, la, del objeto arte, de este ámbito separado, no se da la liquidación del capitalismo. Y entonces esta decomposición sigue durando en el tiempo, con lo cual se eterniza. Sí. Se eterniza. Este es el problema. Quiero decir que el arte ya ha muerto. El problema es que nadie se ha encargado de enterrarlo. Y entonces queda ahí como objeto invasivo y diría, más o menos entiendo eso, ¿no? Y lo mismo por lo que dice Debord y Van Eyghem sobre la economía. Dice, pues, el problema no es solo la relación de separación entre productores y producto que se vuelve en contra de los productores y que lo condena, ¿no?, a una relación de sumisión al conjunto de la producción, sino también que en esta en esa batalla que se da entre abstracto y concreto, entre valor de cambio y el valor de uso, progresivamente la mercancía pierde calidad, pierde sentido, pierde calidad, pierde sentido. Y entonces, ¿el rico quién es? El hombre que detiene objetos, sí, pero pobres. Con lo cual, aquella promesa de felicidad que el capitalismo había dado, no a través de la liberación del trabajo, sino a través de la acumulación de mercancías, otra vez no se cumple. Y profundizando también en el tema de, en ese tema de la experiencia vital, muy subjetivo, que igual es el, a veces el punto débil de la teoría del espectáculo, que está, también está cargado de mucha subjetividad en el sentido de una vez hubo vida, ya no la hay, ¿no? Ahora lo que hay es un sucedáneo, todo lo que era vivido directamente se deviene como representación. ¿Y tal? ¿Qué te parece este sí. Sí. Bueno, supone la existencia de un tiempo no espectacular, de un espacio-tiempo no espectacular. Pero de hecho, Debord hace la elogia, uh-huh, digamos, las economías preindustriales, ¿no? Elogia su tiempo, su tiempo cíclico, y la capacidad también de una digamos, de un espacio ya no urbano, pero quiero decir, la crítica, el urbanismo es la toma de poseso por parte del capitalismo de todo el ambiente, uh-huh, urbano, ¿no? Y la superación, digamos, de la contradicción entre campo y ciudad, una superación pero que es banalización del campo, que llega a ser una neoruralidad banal donde, uh-huh, prácticamente la integralidad de la vida sea. Y la crítica de la ciudad, que hoy todavía está en marcha, que pero no hace nada más que presentarnos su cara más, digamos, convivial. Pero lo que es genial es el análisis sobre las consecuencias a nivel emotivo, conductual, que el ambiente urbano produce en las conductas humanas, ¿no? O sea que si de una cierta manera la producción se había encargado de reunificar a los obreros y esto se convertía en un problema para el fordismo, porque esto producía un surplus de conflictualidad, pues entonces se encargan los urbanistas, los dibujadores de la ciudad, de volver a aislar aquellos que habían sido peligrosamente reunificados, ¿no? Y entonces el concepto también del automóvil, que no es solo la circulación de la mercancía, sino el, ¿cómo se dice? Camisa de fuerza, ¿sabes? Sí, camisa de fuerza. Camisa de fuerzas individuales, ¿no? Donde tú pasas. Y la celda individual. Celdas individuales, ¿no? Y bueno. Relaciones con el anarquismo. ¿Qué opinan estos del anarquismo, no? Que los anarquistas son más importantes por los que han hecho que por los que han dicho. Quiero decir que de hecho reconocen la Revolución Española y en pocas otras experiencias más, o también el 68 francés, el esbozo más logrado de un contrapoder proletario, ¿no? O de un poder obrero, pero al mismo tiempo los critican porque, bueno, la crítica al marxismo y al anarquismo ya es una crítica que resale al 64, 864, la primera internacional, se rompen y se convierten en autoridades ideológicas, pero ahí ya es la primera escisión de la que originan después todas las otras, con lo cual los anarquistas de una, digamos, banalizando, son los especialistas de la libertad y los otros de la igualdad. Sí. Un éxito en la crítica parcial. Sí. Claro, ¿no? Y bueno, además de esto, yo creo que la crítica que hicieron los anarquistas fue, bueno, los anarquistas sociales, ¿eh? Porque los individualistas no existen siquiera en su planteamiento, es que prácticamente criticaban a la sociedad desde un punto de vista filosófico y sin una contextualización histórica que, por cierto, es una crítica, digamos, clásica, ¿no? Están contra el Estado, no a este Estado históricamente determinado, sino a todos los Estados, con lo cual critican las condiciones históricas mismas de la opresión, ¿no? Uno la... Sí, luego hay un tema también por ese lado que también incide mucho Amorós en ello, que es el de estos análisis situacionistas que precisamente son leídos sobre todo por un público anarquista en la época y totalmente ignorados por el marxismo hegemónico en la época, ¿no? Claro, esto... Eso es indudable. Pero porque el consejismo ya había sido derrotado, quiero decir, el marxismo libertario, o bueno, el marxismo consejista, en los años 70 prácticamente ya ha dado todo. Bueno, uno podría decir que ya con la revolución alemana, que tiene su momento máximo, ya es más como planteamiento teórico, es más una, digamos, una herencia del pasado. Después, claro, hay una subjetividad obrera en Italia, en Francia, incluso en Cataluña, que tiene autonomía, ¿no? Pero aquel se da como fenómeno, yo creo. Hombre, el propio esfuerzo situacionista encaja en esa tradición. De hecho, la asumirá en bloque, tal. La formación de consejos en Hungría en el 56 es casi fundacional, la corriente de socialismo barbarie y demás que orbita en torno a eso más que en torno a la revolución alemana y demás. Pero con quiero decir, en el momento mismo que la conflictualidad obrera dentro de las fábricas vuelve y retrocede, pues lo que queda del digamos, el análisis de Debord, desvinculada ya de una práctica insurreccional, de una práctica, digamos, revolucionaria, es una mera crítica que más con el pasar del tiempo se descontextualiza siempre más de quién la práctica y de quién la, con lo cual llega a ser una crítica separada de esta sociedad, con lo cual los anarquistas que proceden de una visión, digamos, más ética o más no digo descontextualizada, pero no necesariamente, o sea, la validez de algunos asuntos no es una validez marcada históricamente, es una validez que el antiautoritarismo es válido como en el 800 como en el 900, con lo cual son lecciones que entran en el movimiento libertario como prácticas, como y que están recuperadas por él. Ahora, una cosa muy, y yo creo una de las cosas más interesantes, es que Debord haya puesto el dedo en la capacidad por parte, digamos, de lo que se llama espectáculo, sino de la organización, ¿no? De las condiciones de vida, la organización dominante, las condiciones de vida, de desactivar cualquier crítica, entonces respecto, digamos, a la brutalidad de un poder ciego, un poder de capitalismo de Estado, de un poder que no tolera, ¿no?, otra voz que no sea aquella del monólogo incesante, pues la capacidad de susunción, de asimilación, de reconocimiento incluso, ¿no?, de razones. Con lo cual el falso es el verdadero es un momento del falso, porque efectivamente cualquier voz desencadenada respecto a una práctica llega a ser la quinta columna del proceso de falsificación. Y eso en aquellas era, o sea, en el 67, en el 68, hasta los años 70. Y otra cosa, efectivamente la oposición entre oposiciones espectaculares, o incluso entre un bloque de poder y un bloque de contrapoder, cuando deja en la pasividad el ciudadano, el obrero, que se pone a apostar por el uno, por el otro bando, mantiene el mismo efecto, o sea, la parálisis del cuerpo social y un efecto representativo que, digamos, es una trampa actualizada, más refinada. Yo creo que esto sea la cosa más después, claro, ¿no? Hoy tenemos muchos problemas en dar una definición de la sociedad en que vivimos, que no sabemos si llamarla de democracia autoritaria, porque no son dictaturas, ¿no? Pero algunos la llaman democraturas o democracia autoritarias. Bueno, yo creo, pero estas son todas las definiciones formales que buscan digamos, el cuadro jurídico, un encuadramiento. En cambio, él dice, pues, ya, pero hay técnicas de gobierno que se funden, con lo cual, sí, la policía, pero mucho antes de la policía llega todo un sistema de desarticulación preventiva, y ese es el triunfo, ¿no?, del espectáculo integrado, ¿no? Que sí. Fábrica de consenso, ¿sí? Fábrica de consenso y la capacidad de separar, ¿no?, de separación, de susunción, de recuperación, y eso es clave en la como técnica del gobierno actual, ¿no? El concepto, yo creo que surge con Hegel y después con Marx tiene su o incluso con Feuerbach, ¿no?, hablando de religión, porque ahí se da la primera definición de reificación. O sea, mercancía siempre la vida. O sea, que la mercancía no nace con el capitalismo. Sí, claro. Mercancía es una solo en pocos casos, ¿no? Marx tiene que recurrir a algunos ejemplos, Robinson Crusoe o no sé, la familia feudal, ¿no?, que produce objetos simplemente para la satisfacción de una, digamos, de una necesidad. la condición previa porque haya mercancía normalmente es que hay una división social del trabajo y que prácticamente la razón por la cual se produce sea desvinculada de, a nivel de producción, a nivel de elección, de la satisfacción inmediata de una necesidad. Por eso que la mercancía, por definición, no nace por ser útil o para ir a satisfacer esta o aquella necesidad, simplemente sino para ser vendida. Y lo que permite que sea vendida, claro, es la capacidad de mantener dentro de su forma una sustancia que es una sustancia capaz de satisfacer alguna necesidad, el así dicho valor de uso. Ahora, lo que pasa es que, como pasó con la religión, donde el hombre produce o se inventa a Dios para dar algunas explicaciones y después se encuentra en una condición de minoría, ¿no? La mercancía, digamos, la organización capitalista de producción, hace que lo que se produzca empiece a ser la única forma de relación entre los productores, con lo cual mientras las relaciones entre productores mediadas por cosas, por objetos, produce una cosificación, la relación entre cosas producida por productores, por seres humanos, llega a tener, digamos, vida propia, ¿no? O sea, es el objeto que a través de una separación de del productor llega a tener, a ser sujeto. O sea, es una inversión, ¿no? Y esta es una primera inversión. Después hay otra cuestión. O sea, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la mercancía? Digamos, en la Edad Media, 20 kilos de tela no corresponde nada más que 20 kilos de tela. No hay un equivalente general. Y en cambio, pues lo que hace el capitalismo es tratar de coger el conjunto de la producción y mediarlo a través de un equivalente general, que será como dinero, pero que será también como espectáculo. El dinero sirve para mediar o para medir dos o tres mercancías. El espectáculo es la medida general de la forma mercancía, ¿no? Dice Debord, hay mercancías que se desgastan una contra la otra para, digamos, conquistar un poco de mercado, mientras pero la forma mercancías es la que lo ha conquistado por entero, ¿no? Y entonces este es el problema, una separación después que es una condición, digamos, originaria del capitalismo como totalidad, otro concepto de Lukács, ¿no? Como totalidad en contradicción. Cada cosa lleva a su interno su opuesto. Cada cosa produce las máquinas que tienen un poder, digamos, teóricamente emancipatorio para el ser humano, se convierten en instrumentos de tortura dentro de las fábricas, ¿no? El hombre se doblega a las exigencias de la producción, ¿no? Y entonces, en esa, yo creo que en esa, digamos, Marx intuye. En el primer libro del Capital usa, yo me había ceñado, me había apuntado todas las palabras que usa para tratar de explicar un fenómeno que solo hoy llega a su visibilidad entera. En aquella, por claramente razones de desarrollo económico, todavía se ponía como vedette, como vanguardia, ¿no? de una tendencia posible de desarrollo, pero no era la afirmación generalizada, ¿no? de las condiciones de producción. Y hoy es casi banal, ¿no? que el proceso de mercantilización incluso sale del lugar de producción, incluso somete al trabajo otros ámbitos que Pero el concepto creo que sea lo de la abstracción, ¿no? Hoy quien busca trabajo, un trabajo abstracto, no busca esto o el otro, busca la posibilidad de poder vender una cantidad de horas indefinidas y digamos, aparentemente, a pesar de toda la retórica sobre la abstracta, o sea, indeterminada, sin calidad ninguna. Y esta corsa hacia la abstracción, esta carrera hacia la abstracción, produce un salto, y este salto es lo que ellos llaman acumulación de imágenes, ¿no? Imagen como abstracción que se objetiviza. El espectáculo es una, yo creo, una objetivación de toda esta acumulación de abstracción. Pero yo no sé si entiende esto. Sí, sí, sí. Si quieres añadir algo sobre este tema, si quieres volver a incidir de alguna manera en la crítica del urbanismo, ¿no? Como ciencia de la dominación, ciencia de la separación. Justo para volver, ¿no? Aquella categoría de la totalidad, donde los ámbitos se desarrollan separadamente, pero esta separación no es que la quinta esencia de una elección ya hecha en la producción. Y entonces también las condiciones productivas necesitan de una reconfiguración del ambiente urbano que sea funcional en parte, digamos, al desarrollo mismo de las fuerzas productivas, y por el otro lado al control de los productores. En términos control significa que, o sea, a un cierto nivel de desarrollo, el urbanista ya no es simplemente, digamos, aquella figura neutra, aquel personaje neutro, ¿no? Que de una cierta manera funcionaliza el espacio o trata de establecer un modelo de vida, sino también es el nuevo policía. Por ahí pasa la misión de controlar a los productores, a los obreros, a los proletarios, a los rebeldes. Entonces, sí, la fábrica tenía aquella criticidad de reunificar peligrosamente, ¿no? Los proletarios, y digamos, de hacer ver ya en la organización del trabajo una posible, porque no hay que olvidar que eran concejistas, con lo cual no, el concejo era no solo el medio sino el fin, pues será el urbanista, será el dibujador de espacios urbanos, el verdadero policía, el verdadero psicólogo, que a través de la arquitectura, que a través de la de la planificación urbana, remueve aquellas condiciones peligrosas que la producción no puede no producir. Ellos, quiero decir, todo internacional, ¿no? Que sea, pues, digamos, en el conjunto, aquí están bastante de acuerdo. Después, la mitad de las ficciones se dio justo por cómo se gestionaba, digamos, la respuesta a este fenómeno, pero en la individuación de la causa estaban bastante de acuerdo. Quiero decir, la construcción y la modelación del espacio urbano vehicula por sí misma una capacidad de determinar las conductas humanas, de predeterminar el deseo, de modificar al imaginario, de reeducar una población, con lo cual ellos dicen, no, Nosotros, aquí habría que leer lo que escribe Baraya, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Dice, nosotros no habitamos, sino que somos habitados. Y hemos sido ocupados por los mismos espacios que pensábamos que fueran, digamos, espacios a nuestra disposición. Y entonces, y eso sin la necesidad de usar ametralladoras, ¿no? El urbanista, digamos, es muy delicado, muy ensucia las manos. Y ellos, a esa, digamos, visión de una arquitectura, de un urbanismo funcional, propone una, digamos, una manera de vivir la ciudad y de manera de vivir el espacio urbano que es justo al contrario, ¿no? Ellos prefiguran a través de un estilo de escritura un concepto que podría ser tranquilamente expresado con palabras muy... pero la potencia evocativa que tiene su... No era la negación del estilo. El estilo de la negación, ¿no? O sea que son... no sé si... ¿De Hakenbey por ahí? Así. Ya, pero por ejemplo, capítulo. Esto de Hakim Bey, yo creo que... Habló aquí el amigo de Hakim Bey en la radio hace un mes o así. Yo creo que la TAS es una recuperación del concepto de situación. Uh-huh. Quiero decir, no solo para la origen que tiene, es una condición de impotencia. Cuando la impotencia quiere hablar, pero esto en la práctica, no de Hakim Bey, en la práctica diaria nuestra, ¿no? O sea, nosotros hacemos una TAS no para vivir nuestra vida cotidiana, sino para una simulación de lo que podría hacer si no hubiese la policía dentro de 20 minutos a disolvernos. Con lo cual, si tú partes de esta, de este principio, La TAS es simplemente la reformulación creativa del gueto, escritar en alta voz, es la pausa entre el silencio y el silencio, ¿no? Yo la vería así, con lo cual, de hecho, no sé, ¿tú cómo la ves? Que es una cosa muy vaga también lo que cuenta Hakim Bey, es sugerente y tal, pero es realmente tampoco... Yo lo veo más en la senda de Van Eyck, en el sentido de la palabrería, sí. Mucha paja, un ejercicio literario, vamos. Ya, pero Van Eyck yo creo que tenía un referente histórico en lo que había sido, no lo que era, pero sin lo que había sido. Decía, bueno, sí, él habla siempre de consejos obreros, ¿no? O sea, es el consejo obrero que tiene que disolver, es el consejo obrero que tiene que mandar ya el consejo obrero, y nosotros ya hablamos por el consejo obrero, porque no o sea, incluso, ¿no?, cuando se acaba la internacional, ellos dicen, bueno, pero ya no hacía falta, porque los situacionistas ya estaban en todas partes, habíamos ya prácticamente tenido la hegemonía, ¿no? Pero era distinto, yo creo, porque aquellas situaciones eran unas situaciones que se ponían como proceso, y que era un proceso que no volvía atrás, era un proceso que decía, pues la revolución no es algo teleológico que hay que esperar, sino que se empieza a hacerla ahora, y donde no hay esta transformación cotidiana, no momentánea. Sí, sí. Ahí Joaquín Bey está diciendo, pues, que rave, o que el problema es cómo gestionas tu miseria. Si efectivamente se puede llegar a autogestionar de manera creativa la impotencia. Son burbujas efímeras y volátiles. Yo creo. Creo que además que habría que ver, o sea, creo que cualquier idea nunca cae del cielo, ¿no? Como decía el tío. Con lo cual, yo creo que haya productos de exportaciones. Por ejemplo, la TAS es una de estas, y hay otras. O sea que el movimiento anarquista europeo actual mira muchísimo a lo que viene de Estados Unidos en términos de veganismo, liberación animal, de no porque dicen algo nuevo, sino porque el movimiento anarquista se encuentra en una situación de impotencia que ya en Estados Unidos se encontraron hace 30 años. Con lo cual, para no perder tiempo en deshacerse de todo el armamentario, es una tesis muy... muy peligroso, además te parte en la cabeza como, pero yo digo esto, es una nueva visión de la impotencia y hacerla, es una variante del individualismo, donde en lugar del individualismo hay, bueno, del anarco, hay una proyección momentánea, pero esto ya la había la TAS. Sí. No, sí. O sea, no. Entonces, ¿por qué tanto éxito? El problema de lo que escribe este señor es que ha tenido éxito. Yo también lo leí, lo puse aquí, pero yo creo, a la luz de muchas reflexiones, que él sea un... No sé, hay muchos, muchos Baudrillard es otro. Que... Dices el texto sobre la abolición del trabajo y esto, ¿no? Ese es el de Bob Black. No sé, yo creo que son críticas a histórica. Quiero decir, ya el concepto de trabajo es un concepto que, y la estar en contra del trabajo, estar a favor del trabajo, si no supone una contextualización, porque ¿qué es el trabajo? Quiero decir, además que nosotros estamos, con las lenguas neolatinas estamos jodidos, porque no tenemos una doble palabra para trabajo, pero en inglés trabajo se dice job and work, y Marx hacía esta diferencia. Nosotros no la podemos hacer, bueno, podríamos decir trabajo y eso actividad, pero sí, claro, entonces tenemos que añadir salariado, con lo cual claro que estamos en contra del trabajo asalariado, pero yo creo que ellos... Dado que estos textos surgen en una sociedad no postclasista, pero que se supone postclasista, y entonces ellos aceptan un paradigma ideológico, a mi manera de ver, quiero decir, la crítica que hacen ya no es a la forma histórica que la organización del trabajo toma, sino a su forma abstracta. Es como... Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Cuál es la alternativa a la abolición del trabajo? ¿No es la automatización de la producción? ¿Cuál es? O sea, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, hay un límite dentro, por ejemplo, a corriente histórica, no digo actual, histórica del consejismo, del anarcosindicalismo, porque hay algunos sectores que no se pueden simplemente autogestionar. Sí, son sectores que son funcionales simplemente a la venta de mercancía. Todo el sector publicitario en una sociedad decente es inútil. Sí, el sector térmica. Claro, o el sector de la comunicación. Eso sí, pero eso no quita el hecho que quedaría siempre el problema de la producción, ya digamos, no de mercancías, sino de objetos. Uh-huh. Y entonces por ahí se necesitarían productores, ¿no? Con lo cual ahí el problema del trabajo, así como el problema de la producción agrícola, no estaría solo en parte resuelto. O sea, se quitaría la, digamos, la organización, la separación, la alienación entre producto y productores, pero una buena carga de cansancio, esta es, yo creo, irrenunciable. Bueno, sí, es que Bob Black, cuando habla de trabajo, y habla del trabajo como está instalado hoy en día. Entonces, claro, tampoco, y bueno, que es un panfleto, tampoco da para profundizar mucho, pero vamos, él entiende de mano el trabajo tal como funciona hoy en día. Entonces, ¿qué habría cuando no hubiera trabajo? Pues así habría trabajo, pero no este trabajo que hacemos hoy en día, sería otra cosa totalmente diferente. O sea, es que a mí aquella, o sea, el hecho que no tenga este adjetivo salariado, uh-huh, me deja pensar que, yeah. Que sea una crítica un poco, digamos, abstracta, ¿no? Sí, pero él en el texto sí que dice en algún momento que cuando habla de trabajo, sí, habla de trabajo forzado, por supuesto, de trabajo salarial. En ese contexto, por lo menos. Bueno, y luego sí, las otras tareas, pues bueno, un poco remita a Fourier, al tema de hacer el trabajo necesario, hacerlo atractivo, repartirlo, tal, bueno. Bueno, pero sí, pero había dos siglos prácticamente de literatura sobre esto. Sí, sí, sí. Quiero decir, yo me pregunto siempre por qué tanto éxito. Ya. Cuando todos los panfletos, los libros, quedan porque si me acuerdo bien, lo que se nota bien leyendo el libro de Bob Black es que no hay ninguna referencia a, digamos, la posibilidad, la capacidad, la vocación transformadora o potencialmente transformadora de una clase. O sea, normalmente lo que emerge es la natural, la lectura aclasista. No digo interclasista porque no es así, pero postclasista o aclasista, ¿no? Y con lo cual, ¿cuál es el sujeto transformador? El sujeto transformador es lo que quiere transformar, y entonces otra vez ponemos la voluntad fuera de la historia, por encima de la historia, como simplemente... Ya, es un Van Eygen sin la apelación a los consejos obreros. Ya, pero es un Van Eygen sin tan... no sé... sí, es el último Van Eygen. En un contexto de derrota total, es el Van Eygen. Él también tiene un texto que no leí todavía, pero tiene un texto por ahí de crítica a Van Eygen, pero yo creo que en ese texto salva al Van Eygen del tratado, y es más una crítica, yo creo, que a la deriva posterior de Van Eygen, de los libros que hizo después y tal, pero... Y luego, por seguir con los herederos de la crítica situacionista, y enlazando a lo mejor con el siguiente libro de Debord, el de los comentarios, si no te parece que hay ahí también un giro que luego lleva a otras corrientes como la de la enciclopedia de Nuisance y otros continuadores de lo que se da a llamar antidesarrollismo. Bueno, yo creo que la diferencia principal entre la sociedad del espectáculo y los comentarios es la actitud hacia el optimismo o el pesimismo. Sí. Los dos libros. La sociedad del espectáculo es un texto optimista. Es un texto optimista porque nace en un momento de auge, nace en un momento de gran conflictualidad obrera, y digamos la respuesta digamos de los estados sigue una respuesta obrera, con lo cual digamos que la dialéctica deja esperar que algo pase, ¿no? Y en cambio después lo que pasa con, o sea, en los comentarios a la sociedad del espectáculo ya se ve que digamos la victoria del espectáculo coincide con la derrota, obviamente, del movimiento revolucionario integrado, desarticulado, pero principalmente recuperado, asimilado, convencido, casi ha sido convencido por la narración, por el monólogo imperante. Y entonces desde ahí digamos hay dos dos posibles salidas. Hay una salida que es el posmodernismo, una salida, digamos, a la derecha, donde, digamos, se asume de la necesidad virtud. Claro, se asume y se hace otra visión de la realidad. Esto de un resultado histórico llega a ser un dato casi intrínseco a la realidad, porque ya la historia se acabó, con lo cual el eterno presente reina, y hay simplemente que aceptarlo y tratar de convivir en paz y surfear la ola, sí. Y surfear la ola, porque a lo mejor uno ha aprendido también, porque el posmodernismo es también la en cierta manera la demostración que una cierta crítica de la sociedad, si se separa de la práctica, produce buenos conductores, grandes periodistas, óptimos intelectuales. O sea, el intelectual es una escoria, pero es un producto, digamos, de aquella crítica que, no tomando el camino de la revolución, coge el camino de la universidad y llega a posicionarse, digamos. El otra salida, una salida aparentemente a la izquierda, o sea, el antidesarrollismo, porque efectivamente recoge toda aquella crítica, digamos, a aquel modelo de desarrollo que ya no te, respecto a los primeros del, bueno, a finales de 800, los primeros años de 900, tenía una carga, una capacidad, digamos, emancipadora respecto a algunos ámbitos. Esto lo reconoce Marx, ¿no? Dice, pues la burguesía es una clase dialéctica, es una clase que triunfa y una clase que nos libera de un estado, de un modo de producción y un modo de vida que, digamos, había y ya estaba decompuesto, ¿no? El antidesarrollismo se articula, digamos, a partir de esta crítica, pero no encuentra un espacio, no encuentra una subjetividad, no hay ningún, otra vez, no hay un sujeto social, otra vez, no hay un espacio, otra vez, es el abstracto que busca parecer menos abstracto simplemente porque toma una crítica verdadera. Y a mí me parece que no sé, a lo mejor es simplemente una actualización de una crítica, de una contradicción, que si antes era capital trabajo, ahora es desarrollo, humanidad. Pero yo siempre he pensado que estas sean contradicciones no secundarias, pero que tienen una matriz. Y creo que la matriz principal sea todavía en el lugar de producción. Otra cosa, que el lugar de producción no sea dentro de la fábrica. No sé, claramente todo el discurso del urbanismo, o probablemente sean ellos que lo manejan, o casi solo ellos que lo manejan, esto es verdad, pero me parece un poco, digamos, que es un movimiento en busca de un sujeto, le falta, digamos, no le faltan razones, le faltan actores, le faltan, ¿no? Y otra vez, voluntarismo.